Hace poco, la Federación Internacional de Tenis de Mesa dio a conocer la candidatura al premio de mejor tenista de mesa de ambos sexos de este año. Según la publicación, la jugadora coreana Kim Song-hee fue seleccionada como candidata al premio de mejor tenista de mesa de la Federación en este año.